a ponernos serios porque tenemos que hablar de la situación en la provincia de Salta. Ya son 8 los chicos fallecidos de la comunidad de Huichí. El otro día me corregían, sí, es Huichí, no es Huichí. Uno tiene la costumbre de decir Huichí, de la comunidad Huichí. Producto de desnutrición. Increíblemente, en Argentina está muriendo gente de desnutrición. Mientras tanto, muchas veces nos damos cuenta que estamos discutiendo estupideces en la agenda cuando en realidad ocurren cosas realmente muy graves. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de este tema, no es grato tener que tocarlo, pero es lo que estaba ocurriendo, es lo que está pasando en la provincia de Salta, y lo venimos repasando en las voces de los distintos protagonistas, también de lo que tiene que ver con la representación política. Ya hablábamos, por ejemplo, con Josefina Medrano, la ministra de Salud, que repasábamos en el comienzo en la ronda de audios, tuvo una frase muy lamentable en relación a que en esta época suele suceder esto, y no dando una respuesta muy integral, ¿no?, de un problema que viene hace mucho tiempo. Y el día anterior habíamos tenido la oportunidad de hablar con Octorina Zamora, que es referente y parte de la comunidad Huichí. En esta oportunidad, ayer pudimos hablar con Modesto Rojas, que también forma parte de la comunidad Huichí, porque me parece interesante eso, poder contar con las voces en primera persona, entender realmente qué está pasando, cuáles son los principales padecimientos y también lo que tiene que ver con cuál es la salida, porque creo que lo que más nos inquieta a todos es, bueno, qué se tiene que hacer realmente y cómo se está trabajando desde el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, para revertir esta situación. Si les parece, escuchamos lo que tiene que ver con los distintos casos de desnutrición y cuáles son los principales problemas que está atravesando la comunidad. A ver. Los primordiales, lo que está faltando, o sea, uno, que es falta de agua, que todo el mundo lo sabe, que hay muchas comunidades que no cuentan con agua potable en las comunidades. Y otro, el segundo punto, creía yo que son fuente de trabajo para la gente de las comunidades. Entonces, en realidad, eso es lo que está pasando. Es falta de trabajo, falta de alimento y falta de agua. Y en relación a cómo están viviendo hoy, decíamos que conocimos 8 casos de muertes. ¿Cuántas personas hay internadas? Digo, hay mucha gente que todavía está en los hospitales. ¿Qué información tienen ustedes o qué números manejan? Ahora hay bastante todavía que están internados en el hospital, y bueno, están atendidos por los médicos, y entonces en realidad, pero en este caso creía yo que hay mucho más, porque hay muchas comunidades que no han llegado todavía los médicos hacia la recorrida. Entonces, en realidad, creía yo, hace una semana atrás había 27 chicos que estaban internados, pero aún se seguía sumando porque había muchas comunidades así de lejano del pueblo que todavía no han entrado a ver los médicos que venían recorriendo. Ponele, en caso de mi comunidad, hay chicos que está todavía está en los desnutriciones, entonces en realidad eso es lo que yo voy alumbrando ese. Para quien recién se engancha, estamos escuchando a Modesto Rojas. Él es integrante de la comunidad Huichí. Lo que estaba comentando acá es cuáles son los principales problemas. Tiene que ver con la falta de agua, la falta de comida y la falta de trabajo. Y por otro lado, un tema importante es que todavía no se puede tener un registro de la cantidad de personas que están con estos padecimientos, porque hay médicos que todavía no han llegado a ciertas zonas, ¿no? Un tema fundamental. Por otro lado, hablamos de cuál es el rol que está tomando el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, y cuál es el vínculo que están estableciendo con la comunidad. Escuchamos lo que decía Modesto Rojas. Bueno, el gobierno nacional y provincial, creo yo que, o sea, están ausentes porque hasta ahora todos los reclamos, lo que yo hago, salgo los medios, pero absolutamente no hay solución para las comunidades. Cuando viene un funcionario, vino tal ministro de Desarrollo Social, que era de Nación, era Daniel Arroyo, pero no quiso hacer una entrevista así hacia los dirigentes comunitarios, sino ellos vinieron a dialogar solamente con la gente de la municipalidad. Y Modesto, en relación a las medidas que llevan adelante, ¿cómo toman ustedes estos primeros pasos que se están dando? La tarjeta de alimentario contra el hambre, creía yo que no va a ser la solución. ¿Por qué digo esto? Porque ya le estoy viendo que por ahora lo que yo tengo un informe, que solo aquella gente que están cobrando una asignación universal, solo ese de Banco Nación van a recibir, pero ¿qué pasa? Aquellos que están desocupados, que no tienen beneficio, entonces no van a recibir la ayuda. Y no se olviden aquellos indocumentados también, que ellos nunca le van a recibir nada. ¿Cuál es tu lectura sobre esta situación? ¿Crees que es una cuestión de abandono de muchos años? Bueno, o sea, esto ya se venía ya de hace mucho tiempo, es que como que estamos abandono del Estado, porque cuando había de ponerle, sin ir lejos, la institución, este asunto indígena, que dicen que son de los aborígenes, pero no hay aborígenes trabajando dentro de esa institución. Ahí le escuchábamos a Modesto en relación al rol del Estado, muy claro en la cuestión de lo que se dice o lo que se ve y lo que realmente sucede, ¿no? Digamos, el Estado se hace presente, se acerca, ha dado asistencia, incluso la provincia ha decretado la emergencia sanitaria, sin embargo, hay muchas falencias puertas adentro, que tiene que ver con las medidas, cómo la tarjeta alimentaria queda obviamente muy, pero muy corta en una situación como la que está atravesando Salta. Por otro lado, el vínculo que se mantiene, ¿no? Los diálogos, si hablan con la comunidad o no hablan, si forman parte de la mesa de decisiones, eso lo hablábamos también con Octorina, de que eso no sucede. Por último, hablamos de otra situación que es muy importante, que tiene que ver con la presencia de agrotóxicos, como eso también dificulta mucho la salud y los alimentos, y un mensaje final que Modesto Rojas le quiere dar a los políticos argentinos. Lo escuchamos. Bueno, justamente, como vuelvo a decir, que nosotros estamos ya sin el monte, porque ahí hay mucho desmonte. A veces los desmontes están a 200 metros de las comunidades, y cuando fumigan todo eso es lo que está pasando, así todo el olor del veneno está pasando dentro de las comunidades. A veces los chicos juegan y a veces lo siente el olor, y parecía que ese se está complicando todo eso es lo que estamos hablando. Y inclusivamente te digo más, todo aquello empresarios grandes que están tirando los bidones, que en lugar de quemar, entonces los dejan tirados y vienen la gente y usa para echar agua para tomar. Y entonces creía yo que todo ese tiene que mirar todo. ¿Qué le dirías a los representantes políticos si pudieras hablar con ellos, y cuáles te parece que son las medidas fundamentales para poder empezar a revertir esta situación? Yo les voy a dejar mensaje en claro que yo como dirigente le voy a pedir a ellos, funcionarios nacionales y provinciales, que ellos vengan al dialogar con los dirigentes, con los caciques, y bueno, en realidad las ayudas tienen que canalizar por directo hacia las comunidades, que no haya uno que venga a decir que yo voy a llevar este, no. Yo me gustaría, así como la familia lo necesita, y entonces en realidad todo algún proyecto tiene que ser canalizado así por aquellos que vienen haciendo los proyectos, que sean directos a las comunidades. Bueno, muy claro, Modesto, en este audio final, concretamente pidiendo un vínculo directo, que realmente vayan, que puedan hablar con los distintos dirigentes, con los distintos integrantes de la comunidad wichí, para ver cuáles son realmente los problemas, las necesidades urgentes que tienen, y obviamente empezar a pensar otro tipo de medidas para implementar y realmente poder tomar un camino diferente y hacer un cambio profundo de verdad, ¿no? La tarjeta alimentaria obviamente es un primer paso y ayudó a mucha gente, pero no es para todos los contextos, ¿no? Totalmente. Digamos, me parece que hay que entender que se tienen que tomar otras medidas en este caso, y ojalá que tanto la dirigencia nacional como provincial puedan trabajar en conjunto para revertir esta situación de forma urgente. Sí, y te agrego algo más. Es momento de empezar a hablar de las comunidades originarias en Argentina, ¿sí? De los pueblos originarios, y de buscar la forma de incluirlos, porque la verdad es que no se piensa nunca el Estado desde ese lugar, y no se está pensando en este caso tampoco. Recién hablábamos de la tarjeta alimentaria y claramente no tiene ningún tipo de solución para las comunidades originarias, y es realmente lamentable que nos ocupemos de las comunidades originarias solo cuando ocurren este tipo de cosas o cuando toman medidas para protestar, digamos. La verdad es que pasan los gobiernos, pasan los años y nunca revisamos qué nos pasa con las comunidades originarias y de qué manera podemos incluirnos también en ese sentido. A mí la verdad me sorprende mucho cómo se los margina constantemente. Sí, sí, si algo no está y no se lo contempla, no existe básicamente, ¿no? Torina decía, bueno, esto es un plan de exterminio de siempre, digamos, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de una política actual, es una cuestión de una política de muchos, muchos años, así que claramente hay que cambiar el foco en este tema. Totalmente, ojalá que sea una discusión que se dé prontamente. Hoy lo urgente es que no mueran más chicos por desnutrición. Están muriendo chicos por desnutrición en Argentina. Es desesperante. Excelente nota de Rocío Criado con Modesto Rojas, con un referente de la comunidad Wichí, acá en Crónica Anunciada.